óigame, los santos es cantar maravilloso. Que muy lleno de gozo le invitamos, caballero, a todo en general nuestro armonioso cantar. Hoy, espectadores, hoy, espectadores, la dulce combinación con que se va. La calave, el golpe, el quinto y el tumbado. Oye mujer, mujer quisiera verte encendida, prendida de llama ardiendo, verte en la calle corriendo mientras te dure la vida. Que sea triste y esparcida, que nada ni para nadie te conserve en su memoria, que si tú no mueres quemada, porque ese no es tu destino, que en la garra de una fiera tú halles tu liquidación, que te coma un león, un lobo o una pantera. Arabala, bala, vale, arabala, bala, vele, va, carabala, bala, bebe, le va. Arabala, bala, vere, jarala, jalejela. Ara bala bala bala beleba. Vivió a la talatana, vivió y haré. Oye, rumbero bueno, a la rumba buena te llevaré. Vivió a la talatana, vivió y haré. Oye, en Panamá con caco son su trabuco, yo te cantaré. Vivió a la talatana, vivió y haré. Puerto Rico te cantaré. Para las cholitas y los cholitos en Panamá mi rumba yo llevaré. Rumbero, rumbero, rumbero, la rumba buena que yo te traigo, vivió y haré.